El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, muy buenas tardes, 19.06 en todo el país, casi 07, estamos acá en la 90.1 FM Moreno haciendo Código Folclore otro miércoles más, de 19 a 21 vamos a estar acompañándolos. Gracias por estar del otro lado, como siempre nos opera técnicamente Matías. Y bueno, hoy estoy solo porque acá mi ladero Aníbal Luna tuvo un problemita y se le complicó llegar, ahí veces que las distancias son muy largas y bueno, de acuerdo a lo que tengas que hacer, no se llega, pero bueno, igual estoy yo acá haciendo Código Folclore para todos ustedes, hoy con un programa espectacular. ¿Por qué digo? Porque volvió Carlos Sánchez con sus micros breves clínicas de folclore, empezando a contar el capítulo 1 de la historia del folclore, Esto va a ser realmente súper interesante. Muy bueno, estuve con Carlos hoy hablando, está recuperándose un poquitito de su alergia. No pudimos hacer nuestro show el sábado en Plaza Buján porque bueno, lamentablemente no podía ni hablar, estaba la garganta tomada, tenía una alergia tremenda, incluso se inyectó se dio una inyección como para ver si mejoraba para tocar a la tarde y bueno, lamentablemente no se recuperó, lo tuvimos que levantar, tuvimos que suspender ese show en Plaza Buján que teníamos tantas ganas de hacer, pero bueno, cosas que pasan, la salud está primero y así lo entendemos todos, así que fue una lástima, fue una lástima no poder haber estado ahí. Estuve igualmente en la plaza y disfruté de ese escenario hermoso que había armado ahí la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Moreno, un escenario maravilloso, con un sonido espectacular. Solamente la mesa de retornos al costado del escenario tenía 42 canales, así que era maravilloso cómo se escuchaba todo, cómo sonaba todo, y la gente acompañó tanto sábado y domingo. Bueno, que estuvo Jorge Rojas, yo no estuve, pero bueno, me dijeron que fue una locura de gente, un mar de gente ahí acompañando el domingo junto a Jorge Rojas. Así que bueno, estamos haciendo Código Folclore y les paso nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono de línea directo de la emisora es el 0237-466-6559. Nuestros celulares para mensajes, el 1115-3368-0099 y el 1115-4440-0599. 20, aquellos que nos quieran mandar mensajes por Facebook, es Código Folclore, encuentran la página y nos escriben. Para aquellos que quieran escuchar la radio en vivo por internet, www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y les decía que tenemos un programa cargadísimo de cosas porque, bueno, ya les comenté lo del micro de Carlos, esta nueva saga que empezamos con la historia de folclore. Después vamos a tener el reportaje a Laura Ross, una cantora increíble que tenemos en nuestro país, que grabó su último disco, su tercer disco, que lo está presentando el 18 en la Trastienda. Después vamos a hablar de eso. Tenemos un reportaje maravilloso. Ya después me voy a dedicar a hablar de Laura Ross porque en la segunda hora vamos a hablar bastante de Laura

clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Y como les decía antes de ir a la pausa, tenemos una agenda para invitarlos a todos a disfrutar de distintos espectáculos. Hay zonales, ¿eh? Hay acá en Moreno. Ahora ya en un ratito lo vamos a decir. Primeramente quería invitarlos para la usina, Dayan, Usina Cultural en Nicaragua al 4899. Esto es en Palermo, el sábado a las 21 horas. Va a estar Verónica Condomí con Ernesto Schnager. Imperdible, imperdible este dúo. Porque están haciendo un espectáculo nuevo, se juntaron para hacer esto que es maravilloso, así que se los recomiendo. Verónica Condomí, Ernesto Schnager, sábado 19 de octubre, 21 horas en Dain Usina Cultural, esto es en Nicaragua, 4899. En Palermo, sábado 19 de octubre, 21 horas. Y también para hoy, por ejemplo, hoy tenemos, los quería invitar a todos, porque acá, muy cerquita de donde estamos y para toda la gente que vive acá en Moreno, en Flower Power, ese local que está ahí en Colectora, a las 21 horas van a estar los chicos de Foco, Folclore Colectivo. A las 21 horas en Colectora Gaona Norte. Esto es ahí entre Graham Bell y Ñeco, no me salía. Ahí van a estar todos los chicos de Foco. Va a estar Alicia Esquivel, va a estar Gastón Ibáñez, van a estar Walter Soria. Van a estar, ¿quién más? Toda la gente que forma el grupo Foco. Le digo, Esquivel Campos, el dúo, Santiago Granillo, Gastón Ibáñez, Walter Soria, Quinteto y Meme Reza. Perdón por la trabucada y los furcios, pero lo tenía acá a mano y me desapareció. ¿Viste esto de las computadoras? Que es medio... es medio raro. Así que los quiero invitar a todos hoy, mañana jueves 17 de octubre, Noche de Folclore a las 21 horas con los chicos de Foco, Folclore Colectivo. De quienes son Foco es Alicia Esquivel, Diego Campos, Sergio Granillo, Gastón Ibáñez, Walter Soria Quinteto y Meme Treza. Esto ahí en Colectora Gaona Norte. Mañana a las 21 horas, el grupo Foco ahí en Flower Power, no se lo pueden perder. Está acá cerquita y está buenísimo el show que hacen los chicos. Hay de todo para escuchar, así que se los recomiendo. Uh, Quería mandarle un abrazo también a Lucho Ponce, que estuvo, no sé si fue el sábado o el domingo, que estuvo en la Plaza Buján también tocando con Algarroba Blanca, que bueno, que me ha mandado un saludito por Facebook. Así que Luchito, un abrazo grande, viejo, vi ahí que estabas con Nahuel Íbalo, que te acompañó Nahuel Íbalo en Plaza Buján, así que está buenísimo, gran percusionista, buen músico. Así que Luchito, un abrazo y que vaya todo fenómeno. Seguimos con más música en Código Folclore. Mientras acomodo, mientras armo el mate, mientras busco más cosas acá en la computadora, vamos a escuchar La Chacarera de un Sentir, de Leo Dan y Rodríguez Ledesma, por Pablo Lobos y Lourdes Luna. Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina. Atahualpa Yupanqui. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Siguiendo con nuestra agenda cultural, les quería recomendar para el sábado 19 también, ya hablamos de Ernesto Snager, y Verónica Condomí, que van a estar ahí en La Usina, en Nicaragua, el 4800. Ahora les quería recomendar también para el 19, también en Palermo, en Jalapeña, Carranza 1969, también en Palermo va a haber una peña donde van a estar ambos dos dúos: La Gramilla, Paula Suárez Trío, La Caranchada, El X Sánchez, Sofi Ibáñez, Maca Pajón, Nacho Villagra, Camila Carabajal, Luciana Ferraris, Toby Villa y más musiqueros. Esto va a ser el sábado 19 en Jalapeña, Carranza 1969, en Palermo. (Música) Y mañana, mañana 17, jueves 17, no se olviden, acá cerquita, en la colectora Gaona Norte, en Flower Power, va a estar los chicos de Foco, Folclore Colectivo, a las 21 horas, para pasar una noche maravillosa, a plena música van a estar todos los chicos de Foco, y se los recomiendo, porque es un ambiente familiar y se la pasa buenísimo y cantan fenómeno todos. Nuestros teléfonos para que se comuniquen, el fijo de la emisora 0237-466-6559. Celulares para mensajes 1115-3368-0099. 1115-444-0050. Nuestro Facebook es Código Folclore, aquellos que quieran mandar mensaje por Facebook, o al mío personal, Puki Maida, y aquellos que no quieran escuchar por internet, www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y acá me llegó un mensajito, ¿dónde era Colectora Norte? Me preguntan por el tema de dónde va a actuar Foco hoy. Colectora Norte, o sea, yendo para, la parte, yendo para Capital de mano izquierda, digamos, que es la Colectora, ahí entre Graham Bell y Puente Ñeco, ahí está Flower Power, ahí va a estar tocando los chicos de Foco a las 21 horas. Esto es mañana, jueves 17. Yo creo que me voy a dar una vueltita. Si corro un ensayo, si no me lo confirman, me voy a dar una vueltita por Flower Power para ver a los chicos de Foco, para compartir un ratito ahí con ellos. Y bueno, les comentaba que en la segunda hora vamos a tener el reportaje a Laura Ross, la Buri, como le dicen. Ya después ella se va a encargar de contar por qué es la Buri. Una cantante maravillosa que tenemos, maravillosa, que está sacando su tercer disco como solista, impresionante. Su disco, si bien no es del todo folclórico, pero son canciones y tiene un estilo propio y es maravilloso como canta. Después la vamos a escuchar en la segunda hora. Vamos a escuchar el reportaje y vamos a escuchar temitas de Laura Ross. Pisando las 7:30 de la tarde, vamos a la primer tanda de la 90.1. Después seguimos con más. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Octubre Callejero. El quinto encuentro de teatro callejero pasa por el patio de la radio. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. Teatro con el grupo La Concepción. Y el cierre musical con Baco. Octubre Callejero. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77, Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. ¿Qué

andará mi amor que se fue penando por este olvido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...19:37 en Código Folclore, y vamos ya a escuchar el micro breves clínicas de folclore a cargo de Carlos Sánchez, que hoy nos tiene una sorpresa. Comienza una saga de la historia del folclore que está brillante y está para disfrutar. Espero que la disfruten tanto como yo. Escuchamos. ¿Qué tal, queridos amigos de la 90.1? Aquí estamos, otro miércoles de clínicas de folclore en el programa Código Folclore de Pukimayda. Vamos a empezar con unos relatos sobre la historia del folclore misma. Se me ocurrió que podían llegar a ser interesantes narrar un poco cómo se fue desarrollando todos los ritmos folclóricos desde sus orígenes, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser nuestro primer encuentro, nuestra primera charla sobre historia del folclore. Y vamos a partir de la Revolución de Mayo, de lo más antiguo, ¿no? Diciendo que, bueno, algunos ritmos surgen desde la necesidad de dejar testimonios, ¿no?, de determinados acontecimientos históricos. Los músicos, los guitarristas contaban también otras historias, otras versiones sobre las batallas, sobre los pensamientos políticos, sobre los logros del ejército, sobre los soldados heroicos. Por ejemplo, uno de los temas que hay una huella es sobre el fusilamiento de Dorrego por el general Lavalle, sobre unitarios y federales, sobre la muerte de Urquiza, qué sé yo, sobre el asesinato de Quiroga, sobre los enfrentamientos con malones de indios. Es decir, había una necesidad de dejar testimonio a través de la música y de las canciones de lo que estaba pasando. Y ese es un antecedente importante, junto con los bailes europeos que se empezaron a instalar en determinados lugares, ¿no? Los salones de baile donde se bailaban bailes europeos, como el minué, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entran en juego los cielitos, las vidalitas, las huellas, datan de esa época. Digamos como que las vidalitas y las huellas eran la versión criolla del minué. Era la versión más popular, digamos. Y estos ritmos surgen a partir, como decía antes, de la Revolución de Mayo, ¿no? Impulsados por temas épicos, por temas nacionalistas. Bueno, todo esto tiene un desarrollo y hacia fines del siglo XIX las comunidades de Europa del Este se asientan en la Mesopotamia, trayendo sus acordeones que más tarde serían los instrumentos emblemáticos de la música litoraleña, como el chamamé, la polca, el rasguido doble. Y bueno, durante el siglo XX la guitarra se instala a lo largo del territorio argentino como una característica de la música argentina traída de Europa a través de distintas comunidades, ¿no?, que emigran a la Argentina por distintos motivos. por las guerras, por la falta de trabajo, por el hambre, en busca de horizontes nuevos. Ahora les quería leer algunos de los versos que se escuchaban en aquellas épocas. Por ejemplo, decían el oriental Bartolomé Hidalgo, fundador de la literatura gauchesca, decía: cielito, cielo que sí, americanos unión, y díganle al rey Fernando que mande otra expedición. Esa era la letra de un cielito. Bueno, ni hablar también de las características del pericón. El pericón adquirió el carácter de danza patriótica. Después otro ritmo también muy, muy antiguo y que data de esta época es el triunfo. Este es el triunfo, niña, de los patriotas. Huían los realistas como gaviotas, ¿no? Dice un triunfo. Una vidalita de la Madrid. Perros unitarios, vidalita, nada han respetado. A inmundos franceses, vidalita, ellos se han aliado. Y el bando unitario también ha legado una vidalita histórica. Palomita blanca, vidalita que cruza el valle, ve a decirle a todos, vidalita, que ha muerto la valle. Esa era un poco la característica de las letras de esa época, dejar un testimonio. Otro estilo o género, digamos, cultivado en esa época era el gato. El gato era más picaresco, más vivaz, y se introdujo, como ya hablamos una vez del gato, en la década de 1830, ¿no? Y se empezaban a hacer ya las relaciones, que eran un tipo de coplas humorísticas que los bailarines recitaban al detenerse la música, ¿no? El famoso aro, aro, aro viene, data de estas épocas. Y bueno, y por último, de esta época data un personaje legendario que se llamó Santos Vega, que es el primer músico popular famoso del folclore argentino. Según la leyenda, Santos Vega era un payador tan extraordinario que se atrevió a payar con el diablo, luego de lo cual desapareció para siempre sin que volviera a saberse de él. Bueno, queridos amigos, seguimos el miércoles que viene con otro fragmento de la historia. Vamos a dar a enganchar, digamos, los periodos de tiempo de la historia del folclore para que ustedes puedan tener la historia completa de cómo fue desarrollándose el folclore. Hoy vimos los primeros hechos de folclore instalados como ritmos épicos, patrióticos, nacionalistas: el cielito, el cuando, el gato, la huella, el triunfo, la vidalita, que iban acompañando a la historia, narrando desde los autores y desde los cantores, digamos, y a través de los versos, cómo vivía la gente, la historia y los acontecimientos históricos. Les dejo una zamba que se llama Zamba de mi Pago, por Adolfo Ábalos, un pianista excelso, ya se nos fue hace un par de años, el músico para mí más importante de los hermanos Ábalos. Y bueno, justamente Zamba de mi Pago, ¿no? Contando cosas de nuestro pago. Un abrazo, nos vemos el miércoles que viene.

junto a Facundo y a Gaby, Gaby Utrera y Facundo Herrera. Gracias que se han venido, han llegado los tres desde La Plata ya cuando estábamos finalizando, igual quisieron subir a cantar para colaborar con la causa de la peña, para colaborar con la radio. Ya se los agradecí personalmente, después le envié unos mensajes a cada uno, pero bueno, quería decirlo por la radio porque la verdad que fue un gesto maravilloso que tuvieron. Me habían dicho que iban a venir ya entrada la noche. Yo sabía que ellos tenían otro compromiso allá en La Plata y se les complicaba para llegar, pero no obstante llegaron, así que les mando un beso muy grande y un abrazo a los tres. Y gracias por haber estado el viernes a la noche en La Peña. La Peña estuvo buenísima, fue mucha gente para hacer un fin de semana largo. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Los chicos de la radio han trabajado muchísimo todos. Yo desde la parte artística más que nada. Pero bueno, igual agradecerles a todos. Fue una noche maravillosa y no va a ser la última. Ya más adelante vamos a organizar otra peñita más. Para la radio, así que estén atentos porque en cualquier momento la empezamos a promocionar. Gracias Juan de Moreno, ya nos mandó su primer mensajito. Dice Juan, qué bien queda el violín, dice, en nuestro folclore. Abrazo Juan de Moreno. Y sí, viste, la chacarera es maravilloso como queda el violín. Antiguamente guitarra, bombo y violín se tocaban en los montes santiagueños, en los patios de tierra, así que es ancestral la cosa y la verdad que queda hermoso. Gracias Juan por tu mensaje. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hay una línea gratuita para denunciar trata de personas. No te olvides que tu denuncia ayuda. Tenés que llamar al 145 las 24 horas, los 365 días del año. Las denuncias pueden realizarse en forma anónima. Aquellos que se manejen por computadora o por la web se dirigen a www.jus.gov.ar/media/1009089/trata.o.png o correo electrónico oficinarescate@jus.gov.ar. Y pisando la segunda hora vamos a escuchar, seguimos con los hermanos Ábalos. Hoy fue un programa bastante abaleño, arrancamos con los hermanos Ábalos con el bailecito y vamos a escuchar La Carbonera de los hermanos Ábalos por Vitillo Ábalos y Cuti Carabajal. Bueno, Vitillo, es un honor para mí cantar contigo esta chacarera, La Carbonera, nada menos que de ustedes, los hermanos Ábalos. Pero ¿cómo surgió esta chacarera? Querido Cuti, en principio te voy a hacer recordar que mi mamá buscaba una nena y por orden de cigüeña apareció Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo el que habla, y la cigüeña cansadita llegó con Machaco. Bueno, a los hermanitos Ábalos se nos ocurrió cosas hermosas cuando viajábamos en tren. Estoy hablando del año 1940 al 1950. Y en pleno Santiago del Estero veíamos la elaboración del carbón vegetal. De ahí es la idea o la inspiración. Muy bien, bueno, muy linda chacarera, es un, como te digo, es un gusto para mí cantar. ¿Cómo le vamos a poner al dúo? ¿Los Yusco, puede ser? Los más mimados. Yo le pondría de canto y perfil. Muy bien, vámonos a la chacarera. Un, dos, tres. Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno o en los calores de enero. Ya estamos, Vitillo, vamos. Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno, pues los calores de enero.

a la Buri querida, a Laura Ross. Así que la escuchamos. Vamos a escuchar el reportaje que le hicimos a ella y espero que la disfruten. Bueno, lo prometido es deuda y estamos hablando con la cantante número uno. Estamos hablando con alguien que yo admiro mucho porque canta fenómeno, que se llama Laura Ross, y yo les había comentado a ustedes que íbamos a tener una notita con ella. Por suerte pudimos combinar y acá está conmigo Laura Ross. Hola, Lauri. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos, bien. Bueno, nosotros más, hay muchos que te conocemos por la Buri. Sí. ¿Eso es un apodo de tu niñez? Es un apodo de mi niñez, un apodo de esos que mi padre le pone hasta las plantas, a las macetas, así es un apodador serial. Así que en realidad tengo varios apodos, pero Buri fue el que prevaleció porque cualquier persona que estuvo conmigo más de una vez en una cena me dice Buri. Eso, ya sabe, sí, que sos Buri. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos con Buri o con Laura, como quieran, porque vas a presentar tu disco, ya lo presentaste, sí, sí, pero sí, el 18 lo vas a presentar en el Teatro del Viejo Mercado. Así es. Tu disco que se llama Tres. ¿Porque es el tercero? Porque es el tercero, porque tiene como una prevalecencia del lenguaje de trío en los arreglos, y no sé, porque además me cayó el nombre y quedó. También hay, digamos, hay una razón que es bastante, qué sé yo, que yo ahora estoy subiendo siempre los discos primero a internet antes que editarlos, porque es más rápido y qué sé yo, mientras están en la fábrica haciéndose los físicos, ¿no? Sí. Y lo tengo subido a una página que se llama CD Baby, y cuando lo ingreso al disco, como es el tercer disco que ingreso ahí, lo que me aparece automáticamente por el default de la página es Laura Ross 3. Con el número 3. Ah, mira qué bueno. Entonces, dije, bueno, ya está, se llama 3. Ya está. Porque cuando empecé a cargar todavía ni siquiera tenía definido el nombre, porque era cuando tenía el máster, todavía el arte se estaba terminando y qué sé yo, y estábamos charlando cómo se podía llamar, bueno, y eso como que terminó de redondearlo porque era el destino. ¿Estos temas son todos tuyos? Son casi todos míos, menos 3 temas, casi todos míos. Y está bueno porque además es como una selección de temas que tiene como que tiene algunas cosas en común, no rítmicamente, por ahí que justamente lo que más me divierte a mí es tener discos muy variados desde el punto de vista rítmico. Las canciones son muy distintas entre sí, pero tienen en las letras, sobre todo, tienen como bastantes cosas en común, como un hilo. De las temáticas y respecto de eso. Y después, bueno, el sonido está trabajado desde un lugar muy específico, digamos, ¿no? Sí, contame un poquitito de eso, me interesa. La idea del sonido del disco este era hacer un disco completamente acústico, pero no solo desde el punto de vista de que los instrumentos fueran acústicos, incluyendo los bajos, que cuando no es bajo acústico es contrabajo, no solo eso, sino en el concepto de la mezcla también, digamos, ¿no? Y porque estoy como un poco retobada con el tema de la ultra digitalización y robotización de la música, que cualquier disco que escuches de rock, de pop, de lo que sea, está totalmente tan procesado que pierde, ¿no? Que lo pierde la esencia, el uso del autotune todo el tiempo, ¿viste? Que como que no hay, porque una persona afinada, afina como un ser humano, no afina como una máquina. Es obvio. Otra cosa, es distinto. Y a mí a veces me discuten, no, pero si no se nota acá. Y yo, sí, se nota, porque esa afinación no es la de un ser humano. Porque el ser humano tiene armónicos también, que por ahí no suenan exactos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé cuál es la explicación científica. Lo que sé es que yo no quería eso, quería un disco así totalmente orgánico. Y está buenísimo, porque incluso, por ejemplo, trabajamos en las mezclas con muy pocas reverb, muy poca compresión. Es un sonido bastante crudo, natural, claro. Sí, bastante crudo. Esa palabra la han usado bastante quienes lo escucharon. Sí, sí. Está buenísimo. Te digo que ya somos dos que pensamos lo mismo con el tema este, porque inclusive los instrumentos los instrumentos suenan más instrumentos comunes. Sí. O sea, un cajón suena sin, ¿viste? Un cajón pasado por esas mesas suena que parece una bomba, ¿viste? Y el cajón es otra cosa. El cajón es más cálido, tiene otra onda, ¿no? No, y además que, bueno, esa cosa de que todo, bueno, la pasteurización y que todo suena igual, ¿no? Que es lo mismo una batería de una marca que de otra, con parches de un tipo que de otro, que es lo mismo un baterista que otro, porque está tan comprimido que es lo mismo que toque chiquitito que toque fuerte, qué sé yo. Entonces, sí, estoy rebelde con eso. Así que está bueno, porque además hay varios, te digo que hay como tú, me doy cuenta que hay como una movida con eso, que siempre está la contracultura, ¿no? En su momento la contracultura fue eso, y ahora me da la sensación de que la contracultura está haciendo un poquito volver a lo humano, ¿no? Sí, apartar un poco las máquinas. Sí, porque además está bueno usarlas, son una herramienta muy útil, pero que no te dominen, ¿viste? Claro. Que no empieces a escuchar como si vos fueras una máquina también, porque eso es lo que termina pasando. Sí. Te pones a escuchar las tomas de las voces, porque me ha pasado, lo puedo decir. Te pones a escuchar las tomas de las voces desde un lugar que no está bueno, ¿viste? Que es si está perfecta colocada esa A, o prefiero que esté un poquito rotita y sea de verdad. Está buenísimo lo que decís. Mm. Está súper bárbaro. Estamos de acuerdo. Bien. Vamos. Buri, contame quién es, con quién grabaste. Bueno, grabamos con Roberto Garcilaso y Federico Macchi, principalmente, que son los conmigo el trío, digamos, que venimos tocando. Bueno, con Roberto venimos tocando hace 8 años y pico ya. Es un compañero de ruta incondicional, Roberto. La verdad que es un divino. Federico es una incorporación más nueva. Y después tuvimos, que Federico además es pianista, pero en mi proyecto cumple el rol de percusionista, bajista, guitarrista, de acuerdo a lo que necesite la canción, porque es de esas personas que tocan todo y todo bien, es insoportable. ¿Es él que tocaba el cajón allá en Cosquín? Exactamente. Ah, sí, buenísimo. Sí, Federico Macchi, que además es un muy buen cantante, entonces... En el trío se trabaja mucho el tema de las voces, que a mí me encanta hacer arreglos de voces, y eso sí que me estoy despachando, estoy feliz. Y bueno, y después en el disco tenemos la participación de muchos invitados que son básicamente todos amigos míos, pero que son re grosos, ¿viste? Son tipos a los que yo admiro muchísimo. Están, bueno, Tito Lo Sabio, Javier Casalla, Fede Gil Solá, Daniel Patanchón, un montón, Lolo Micucci, que grabó un piano. El piano, fuimos a un estudio a grabar un piano de cola, no quería que fuera teclado, viste, para contar las dinámicas del pianista, bueno. Que además él es un gran pianista. Juan Martín Medina, bueno, tuvimos así varios que no te estoy nombrando, y que Barbarita Palacios, que la verdad que son que le dieron un color especial al disco también, viste, porque además son todos grandes instrumentistas, no tenés que arreglar nada. Qué bueno. Ellos tocan y lo que tocan está perfecto. Quedó. Sí. Conceptualmente este disco tiene un laburo muy muy pensado, o sea, muy yendo a buscar lo que acabas de decir, yendo a buscar sin rebusque, sin mucha vuelta, ¿no? Sí, la verdad que sí. En realidad, te digo, fue como las vueltas las di todo el año previo a grabarlo, ¿no? Porque la verdad es que no me sentía del todo segura de poder ponerme al hombro el rol de producirlo, porque yo sé que es muy importante el rol del productor, y sobre todo que es importante que es una mirada externa, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, no pienso que a mí me quedan bien todas las camisas, lo que pasa es que realmente en este caso yo tenía tan claro el sonido que quería, que finalmente, digamos, gente alrededor, Federico, Barbarita, me decían, ¿viste? ¿Para qué vas a poner un productor para discutirle todo? Porque ya sabes lo que querés, o sea, es al pedo poner un productor. Por lo menos en este disco, ¿viste? El próximo por ahí sí lo haga con una producción externa, digamos, con otra mirada, que es, me encanta a mí también eso, pero... Uh-huh. Pero bueno, hay que estar dispuesto a entregarse, y yo no estaba dispuesta. Yo tenía demasiado cerrado en mi cabeza. Y una vez que entendí eso, nos metimos en el estudio y fueron, en 4 meses lo tenía grabado, editado, mezclado, fabricado y presentado. Buenísimo. En 4 meses. Bárbaro. O sea, eso es... Bueno, ¿viste? Pero eso es tener claro a dónde vas, claro, obvio, sí, seguro. Sí. Justo estaba escuchando Hoy a la mañana estaba escuchando un tema de tu padre. Para la gente que no sabe, vamos a decir que el padre de Buri es Antonio Tarragorros, que grabaste en el disco de Mavi Díaz, sí, me mata, me encanta particularmente, que se llama Cuando calla la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Lo volviste a grabar, no? No, no, que de hecho además fue, fue como una cosa bastante mágica, porque yo nunca canté canciones de mi papá, nunca, pero ni de chica ni nada, es como una cosa que nunca hice, por motivos varios, y Mavi lo logró y fue muy lindo porque nos reunió los dos además, porque grabó el acordeón él también ahí, y fue como un momento así, ese momento, digamos, ¿no? No para hacer una como que continúe ni que tenga cola ni nada, es no, simplemente que fue ese momento mágico, hermoso. La canción la elegí yo, además, que es una de esas que me encantan de mi papá de cuando era más chico él. Y bueno, quedó ese registro que está buenísimo, además con una hermana que es Mavi, que es mi amiga del alma, ¿viste? Y bueno, está bueno. Además, fue muy lindo también que Mavi nos diera ese espacio tan importante en el disco de ella, ¿no? Porque sí, es un tema que prácticamente canto yo. Prácticamente lo cantas vos, sí. Y la verdad que bueno, no sé, no es muy común eso tampoco, ¿no? Claro, bueno, pero quería decirte lo que me encanta. Bueno, qué bueno. Me encanta el tema y me encanta cómo cantás, cómo lo cantás. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar del 18. Hablemos del 18. Hablemos del 18. Dale, el 18 de octubre. ¿Qué pasa el 18 de octubre? El 18 de octubre hacemos una presentación de tres en el Teatro del Viejo Mercado, que es ahí en la espalda del Shopping del Abasto, en La Valle y Anchorena. Uh-huh. Está muy bueno el lugar, es un lugar de verdad, digamos, con luces, sonido de verdad. Sí, está buenísimo. Se puede comer, qué sé yo, es un lugar piola, es de esos lugares a los que a mí me gusta ir a ver. Lugares hechos para... Exacto, para espectáculos y que la gente además pueda acompañar con un vinito o con una picadita, que a mí eso me importa, digamos. A mí me cuesta un poco ir al teatro cuando no tengo... Claro, ¿viste? Sí. Bueno, el problemita ahí de nuestra generación. Y bueno, la cuestión es que vamos a estar con el trío, vamos a tener invitados, vamos a estar con Mavi Díaz, justamente, vamos a estar con Pablo Jiménez, que es el contrabajista que grabó en nuestro disco y que además es el autor de uno de los temas que elegí para grabar de otros. Va a estar abriendo el show Triura, que es un trío de folclore que es maravilloso, y va a estar bailando Pajarín Saavedra, viene a bailar Pajarín Saavedra. Así que va a ser una fiesta más que linda para estar, y básicamente sigue siendo la presentación del disco, porque cuando haces un trabajo independiente así, no es que haces una gran presentación en el Gran Rex, que ya está, o sea, tenés que hacer muchas presentaciones chicas para que mientras tanto se vaya conociendo el material. Seguro. Que se va conociendo de a poco, porque no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación, entonces, sí. Digamos, es así, lo que lo hace más divertido también, porque le da todo un desarrollo que por ahí de otra forma no tendría, ya estaríamos pensando en el próximo disco, ¿no? Seguro. Y así que bueno, ahí estaremos presentándolo. ¿A qué hora? Vamos a estar desde las 21 horas, ahí ya se pueden acomodar, a las 21:30 más o menos arranca el espectáculo. Ajá, bueno, más o menos puntual. Sí. Lo que tratamos de hacer es dar esa media hora para que la gente se acomode. Tranquila, que pida tranquila su bebida, su comida, que no estén nerviosos porque el mozo les pregunta qué quieren beber mientras está cantando la buri. así que damos ese espacio pequeño como para, bueno, que la gente se pueda acomodar y eso. ¿Podemos adelantar algún invitado que va a estar o es todo sorpresa? No, los invitados son los que te contaba. No me guardo las sorpresas porque no soy egoísta. Está muy bien. Así que van a estar los invitados que te contaba recién. Que contaste antes. Y si se nos aparece algún amigo de improviso, será bienvenido. Bienvenido, claro. Y algo haremos. Bárbaro, buenísimo. Si tendrías que elegir un tema para cerrar tu nota, sí, ¿qué tema elegirías? Por ahí elegiría Con los Lobos. ¿Con los Lobos? Sí. ¿Es tuyo? Es mío, sí. Bueno, listo. Nos despedimos con un mate, mirá. Dale. Nos mates tomamos riquísimos acá. casa de Buri, una casa hermosa con jardín, pileta, con perritos, como estamos acostumbrados, con mucho verde, los que vivimos de este lado. Laurita, gracias. No, gracias a vos. Gracias por tu tiempo, por tu calidez. Y bueno, lo mejor. Bueno, ahí nos vemos todos entonces en el teatro. Dale, el 18. El 18 de marzo, Teatro del Viejo Mercado, el viernes que viene. Un beso grande. A vos. Chao. Que creo que es otro, pero en mi cuerpo sé que los pasos perdidos son nuestros. Y cada cuento es un paso atento a la mirada de desconcierto del enemigo que llevamos dentro. Susurrando voz de mi cuerpo, tiempos perdidos, míos y ajenos, hoy al cantarlos no los dejo adentro. Juego y destino trenzan su tiento y trato de no quedar sin aliento, inevitable cuando vamos lejos. Voy con una dijo que en cada intento vuelven las alas y el movimiento, ves, el instinto me habla por dentro. Voy decidida, creo que entiendo y ya sin pensar que es todo un invento, y vuelvo a sentirme sola en campo abierto. Bueno, la habíamos escuchado a Laura Ross. Bueno, espero que les haya gustado. Habló de su disco tal cual lo programó, tal cual lo hizo y realmente cómo quería que suene. Ahí lo pudieron escuchar ustedes en la charla que tuvimos. El tema que eligió, que se llama Con los Lobos, tema de ella. Si bien no es un tema folclórico, en su disco tiene temas con aire folclórico, y sus discos anteriores también,

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. ...20:33 en todo el país, estamos haciendo Código Folclore y vamos a la música. Vamos a escuchar a Hernán Boleta, este tema hermosísimo de Hernán Boleta y Brunito Arias, que se llama Buscando el Azul. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no alumbra el candil arisco de mí. ...20:36, ya falta poquito para terminar nuestro programa de hoy de Código Folclore, y les quería recordar que mañana jueves 17 de octubre a las 21 horas en Flower Power, ahí en la colectora Norte, en Moreno, van a estar todos los chicos de Foco, de Folclore Colectivo, este grupo que se denomina Foco, que en su traducción es folclore colectivo, que está integrado por el dúo Esquivel Campos, Alicia Esquivel y Diego Campos, Sergio Granillo, Gastón Ibáñez, Walter Soria Quinteto y Meme Treza. No se olviden, mañana jueves 17 a las 21 horas, ahí en la diagonal, en la colectora norte en Moreno, ahí en Flower Power, Restobar, ahí van a estar los chicos de Foco, se los recomiendo. También quería comentarles, ya lo vamos a decir más adelante, el viernes 25 de octubre estamos haciendo una peña en Capital Federal. La Retranca Producciones presenta una peña show donde va a estar Cecilia a Félix Córdoba haciendo folclore y otras yerbas y Pasión Vacante, tangos, bossa nova, boleros a cargo de Marcela Inda. Y van a estar mis compañeros ahí, yo también tocando, va a estar Agustina Méndez, Ulises Bocini, Alejandro Raffo y yo, y como invitado va a estar mi hermano Nicolás. Esto va a ser el viernes 25 de octubre en la calle Venezuela 2943 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir a una tanda de Código Folclore, que es cortita, rapidito, y enseguida volvemos con más música. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Y siguiendo con nuestra agenda cultural y musical, le quería contar que este sábado 19 de octubre a las 22 horas, ahí en Los Cardones, en Palermo, Borges 2180, va a estar Carla Nieto presentando su nuevo disco. Carla Nieto, reciente madre, que le mandamos un beso grande, la felicitamos. Va a estar este sábado 19 de octubre en Los Cardones presentando su nuevo disco a partir de las 22 horas. Los Cardones, queda ahí en Borges al 2100. Esto es Barrio de Palermo. También quería comentarles que el martes 22 de octubre a las 20 horas en el Espacio Tucumán, esto es en la calle Suipacha 140, Capital Federal, hay un ciclo de compositores donde van a estar juntos Jorge van der Mole y Juan Quintero. Esto es un encuentro maravilloso con Jorge van der Mole y Juan Quintero, un intérprete espectacular y un compositor descomunal rosarino. Jorge van der Mole, yo a veces pongo temas de él, Se los recomiendo porque es de un nivel maravilloso de música, ¿eh? Y letras, poemas y de todo un poco. Así que martes 22 de octubre, 20 horas, Espacio Tucumán, Suipacha 140, Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con más música y más agenda después. Sí, la vamos a contar. Vamos a escuchar a mi querida amiga Natalia Simoncini en este tema de Ariel Petrocelli, El Seclanteño. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Se ilumina el seclanteño, lento camina como su sueño. Ya habíamos escuchado a Natalia en esta versión del seclanteño, que a mí particularmente me gusta mucho, con, con la guitarra eléctrica del Tano Claudio Marcielo de Almafuerte, que siempre estamos por hacer una nota con él, pero es un tipo que viaja mucho y bueno, nunca podemos concretarla, pero bueno, espero que les haya gustado como me gusta a mí, Quería comentarles también que se va a hacer una marcha de los bombos en la ciudad de Junín, acá cerquita, Esto va a ser el 16 de noviembre. Va a estar mi amigo Froilán González con Tere Castronuevo, su mujer, el gran luthier de bombos, Froilán. Va a ser en Junín el 16 de noviembre. Obviamente que voy a estar ahí presente con Juan José Martínez, uno de los organizadores, y todos los chicos de Junín. Así que el 16 de octubre, que estamos bien, bien cerquita, todo aquel que quiera se va hasta Junín y participa de la marcha de los bombos. Y quiero mandarle un beso muy, muy grande y un abrazo a una amiga que hace muchos años que no veo, que vive en Resistencia, en el Chaco, que se llama Lidia Ponce. Y que bueno, que quiero mucho y que hace muchísimos años que no veo. Y bueno, quiero mandarle un beso muy muy grande desde acá, sé que me está escuchando. Así que bueno, Lidia, para vos, un beso grande. Y ya que estoy, para mis primas Liliana y Mabel también, que están ahí con ella, un beso enorme para las tres, Y bueno, pórtense bien. Quería mandarle un beso grande también a Ariel Leira, ese gran compositor pop rock que tuvo los años 80, 90, por ahí, más 80 que 90. El sábado pasado estuve en un lugar que se llama Tabaco, en San Telmo, invitado por él a tocar tres temitas, me invitó a tocar en su show, y la verdad que fue buenísimo porque tocamos tres temas hermosos, uno de Silvio Rodríguez, que lo toqué en batería, y después dos temas que lo toqué en cajón flamenco, dos temas de él, hermosos los temas. Así que Ariel, gracias querido por invitarme y te mando un beso grande, sé que estás escuchando. Vamos a seguir con más música, tenemos más agenda, tenemos un montón de cosas, no nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a escuchar más música, vamos a escuchar una hermosa samba de Bebe Ponti, los versos y Mota Luna, la música que se llama Amor y Piel y que lo canta Mota Luna con la querida y recordada Mercedes Sosa. Silencio, las hojas se caen de mí y solo pienso en ti cuando me toca el viento. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Danzas en mi corazón las alas de tu amor. Se parecen al fuego y en tus piernas de cristal la luna buscará al ángel de mi sueño. Soy un árbol sin hablar mirando al resplandor que dejas al pasar. Cae la noche desde el estrella en mil pedazos. Ay amor, la soledad. Ay amor, que duele. canto y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. Perdido el cielo, hago trinos de papel y siento que tu piel se lleva mi recuerdo. Lentas horas de metal, como agujas de sal, me hacen estremecer. Parte al aire su rubí y solo habita en mí el ángel de tus pasos. Yo no sé si volverá, pero te espero igual, herido en el ocaso. Vuelo el mar cuando se va y se convierte en luz su lluvia de cristal. Soledad, hay amor que dueles tanto, te dibuja mi canto y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. .55, estamos llegando al final del programa de hoy, de este miércoles 16 de octubre. Un beso grande a mis primas allá en Resistencia, a Liliana Mabel y a Lidia también, un beso enorme. Hace mucho que no las veo, pero bueno, saben que las quiero mucho y si están en mi corazón siempre. Hace unos añitos que no nos vemos, pero bueno, siempre nos escribimos y sabemos que tanto uno como el otro que estamos bien. Quería decirles, no quería terminar el programa sin hacerles acordar que mañana jueves 17 de octubre a las 21 horas en Flower Power, ahí en el Resto Bar de Colectora Norte en Moreno, va a estar el grupo Foco, grupo de folclore colectivo, el dúo Esquivel Campos, Sergio Granillo, Gastón Ibáñez, Walter Soria Quinteto y Meme Treza. Así que se dan una vueltita, se comen unas ricas empanadas, se toman un lindo vino y se ven un espectáculo bárbaro, porque los chicos andan fenómeno, hay unos valores buenísimos. Yo conozco a algunos, no conozco a todos, pero yo sé que le van a pasar fenómeno. Así que no se olviden mañana jueves 17. Quiere decirle a Laurita Ross también que no voy a poder estar en el Teatro del Viejo Mercado el 18, el día que presenta su disco 3, porque voy a estar tocando con Mónica Pelay en Bar o Bar, ahí en Retiro. Voy a estar tocando con ella, así que se me va a hacer imposible dar una vueltita por ahí por el Viejo Mercado. Pero bueno, Laurita, te mando un beso y en cualquier otro show nos vemos, Beso grande también a la gente de Junín que me acaba de mandar un mensajito. Vamos a estar ahí el 16 de noviembre haciendo la marcha de los bombos. Ya llegada la fecha, vamos a ir haciendo ruido para que todo aquel que tenga un tiempito se hace una escapada a Junín, que es acá cerquita nomás, 200 kilómetros, 200 y algo, y participa de la marcha de los bombos, un espectáculo único. Y antes de irme quiero leer los mensajes, como siempre Alberto de la Reja, gracias Alberto, aquí estoy en la sintonía de tu programa, te felicito y un fuerte abrazo Alberto de la Reja. Tengo un mensaje del programa anterior, cuando estuvo Federico Llera, que Aníbal había leído uno de sus poemas, dice felicitaciones al entrevistado, la poesía que leyó Aníbal es extraordinaria, personal estilo, decía Alberto de la Reja. Gracias Alberto, un fuerte abrazo. Y Juancito de Moreno, ayer tuve la oportunidad de ver la movida Octubre Callejero en la media 14, dice impresionante, dice Juan de Moreno. Así que bueno, gente, nos estamos yendo, el miércoles que viene nos encontramos con más música, más micros de breves clínicas de folclore, algún reportaje que todavía no sabemos cuál, pero seguro que va a haber algo, como siempre trato de que tengamos algún reportaje, algún entrevistado, algo como para que ustedes estén al tanto de todo. Espero que les haya gustado la agenda cultural de hoy, muy movida, muy variada, tanto local como en Capital Federal. Y bueno, la música, como siempre, elegida con mucho cariño. Y bueno, nos estamos yendo. Les dejo un beso grande. Nos encontramos el miércoles que viene acá en la 90.1 haciendo Código Folclore. Un beso grande para todos, besos a mis primas en Resistencia Chaco y el miércoles a las 19 acá en la 90.1. Chau. Estación de radio.